Dentro de esta programación especial de Vivo Play TV Venezuela, también tenemos programación especial de Runrunes, porque creo que vale la pena, amigos, para los que no lo vieron, ver, aunque sea un trozo de la entrevista, que el periodista Jordi Évole, del programa Salvados de La Sexta TV, La Sexta, la televisión española, le hizo. Este joven periodista ha venido muchos años a Venezuela, ha entrevistado a Chávez y ha entrevistado a Maduro muchas veces. Sí, y le ha hecho seguimiento a Chávez, como le hizo seguimiento en su momento, como también le ha hecho seguimiento a Maduro, para saber cómo responde a las preguntas que le hace un año, o dos años, o tres años, o cuatro años después. Pero veamos, además, como le gusta analizar a Jorge Rodríguez, el psiquiatra que es ministro de Información, las actitudes, los movimientos, los gestos, sea de Guaidó o de cualquier otro dirigente demócrata, vale la pena que nos fijemos en los gestos del propio presidente, un presidente muy agotado, ojeroso, dubitativo y que a veces pareciera perderse en la búsqueda de respuestas a algo que no tiene respuesta. Veámoslo. Está en una situación de crisis humanitaria. ¿Usted no es responsable de esa crisis? Venezuela no tiene una crisis humanitaria. No la tiene. Venezuela tiene una crisis política. No tiene una Venezuela tiene una crisis económica. Pero Venezuela tiene una política de atención social, protección social, seguridad social, que nos ha permitido inclusive mejorar los índices internacionales de igualdad de Gini, que nos ha permitido paliar las heridas de la guerra económica. Este Han querido posicionarnos una crisis humanitaria, como que estuviéramos en el último estado de un país en guerra, para justificar toda esta agresión externa, todo este intervencionismo. Ahora, también hay que decir que tenemos un sistema de protección social. Tenemos un empleo por debajo del 6%, un desempleo por debajo del 6%. En una situación como estamos, tenemos programas de empleo para la juventud, estabilidad social, 100% pensionado. Las personas en edad de ser pensionados están 100% pensionados. Y a pesar de eso, hay cientos de miles de venezolanos que han decidido huir del país. No sé cuántos reconoce usted. Yo creo que está en el orden de los 600, 800 mil venezolanos. Esas imágenes valen millones, de verdad. Bueno, así fue esa entrevista, que la pudieron ver en su totalidad en La Sexta, en España. Pero vamos ahora con Runrunes. Tengo, fíjense, el siguiente. Un militar que apareció en las redes, el primero que salió diciendo que no reconocía a Maduro como presidente, sino a Guaidó, logró que muchos otros militares fueran saliendo graneaditos. Ese graneo ha sido de tal forma que hasta el jefe de la policía del Estado Trujillo decidió que el presidente para él era Juan Guaidó. Así que de militares las cosas no se conocen, no se sabe todo, pero estos que han aparecido han manifestado algo que está dentro, un sentimiento dentro de la Fuerza Armada. El teniente coronel Ovidio Andrés Carrasco Mosqueda, 10 años en la Casa Militar, un hombre de absoluta confianza, oficial de comando con el presidente Chávez y con el presidente Maduro, fue detenido por el DGCIN, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, acusándolo de ser un espía, de ser un hombre que había traicionado la revolución. ¿De qué lo acusan? Bueno, de que le pasaba toda la información a Julio Borges y a la Embajada de los Estados Unidos. Este militar, el comandante, lo repito, Ovidio Andrés Carrasco Mosqueda, teniente coronel, además colocó las cámaras de seguridad en la residencia del presidente, en Fuerte Tiuna, en la residencia de la familia de la señora Flores, en la residencia del ministro de la Defensa, en la residencia del presidente del tribunal del TCJ, de Michael Moreno. Bueno, y pareciera, según lo acusan, de que de allí mandaba información directa a la Embajada de los Estados Unidos. Lo degradaron en público en el patio de la Academia Militar. Y están pidiendo para él 30 años de prisión por traición a la patria. El apresto operacional de la Fuerza Armada Venezolana está en menos del 30%. ¿Qué le digo? Hoy se cayó un helicóptero ruso. Hoy Brasil y sus ministros exteriores han dicho que van a trabajar en conjunto para traer la ayuda humanitaria. Las CLAP las subieron de 100 a 500 bolívares soberanos. ¿Por qué? Porque protestó la gente, manifestó a favor de Guaidó y ese es como un castigo. Además, no hay más plata para las CLAP. Las que quedan son para los cuarteles. Bueno, cuando el río suena es porque el lunes trae. Muchas gracias por su sintonía y continuamos en estos días en esta programación especial a través de Vivo Play y TV Venezuela. Muchas gracias por su sintonía.